Escuchamos un poco una versión del programa FA de La Ciudad de la Furia y la bajamos un poquito para poder escuchar a Marina, que la tenemos del otro lado del teléfono. Bienvenida, Marina. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola a todos. Todo muy bien acá, espero que vos también andes bien y venimos con buenas noticias. Sí. Sí, sí, nuevamente y por tercer año ya comienza el cine en La Nogalera. Bueno, esta propuesta que llevamos adelante con Gabriela Winicki, un domingo por mes les proponemos ver una película, juntarnos, compartir y bueno, después si hay ganas nos quedamos charlando, debatiendo. Así que sí, muy contentas que, bueno, ya arrancamos ahora el próximo domingo, 10 de marzo, y quería aclarar que los otros dos años lo estábamos haciendo los tercer domingos, uh-huh. Por eso cuando vean la fecha por ahí se van a sorprender, porque lo hemos pasado este año para el segundo domingo de cada mes. Bien temprano. Así que bueno, ahí... 3 años ya del cine, no lo puedo creer. ¿En qué momento? Sí, yo tampoco, pero tengo mis archivos guardados y este es el tercer año. Es un montón, no sé en sí. Qué momento pasó, pero qué bueno que vuelva un año más el cine, porque es lindo tener esa tardecita de cine por ahí los domingos, que uno no tiene tantos planes. Y dice, bueno, me voy a ver una película a La Nogalera, y es algo que ya convoca bastante gente. Sí, sí, es algo que ya tenemos sí en nuestro público, ya sí, sí, viene muchísima gente, es muy lindo además después las repercusiones que van en la semana o los comentarios que por ahí nos llegan al WhatsApp personal, tanto de Gaby como mío, comentándonos algo de la película, diciendo, no, bueno, me gustó, no me gustó tanto, o me generó esto, aquello, bueno... la verdad que es muy interesante y esto también de que a veces nos paran y, che, la próxima película, ¿cuándo es? Como que esperan ya el domingo con de la película y eso, bueno, es súper genial. Y también, bueno, obviamente hay que súper agradecer a la biblioteca Leopoldo Lugones y muchas gracias a La Nogalera que nos permite esto que estamos diciendo, ¿no? Esta felicidad de encontrarnos y de poder compartir. Así es. Y bueno, ¿con qué peli arrancan este ciclo 2024? El ciclo 2024 empieza con una película argentina que se llama La Afinadora de Árboles. Bueno, es sobre una artista, escritora, que... está en una pequeña, está en una crisis por diferentes cuestiones, yo no quiero spoilear mucho la película porque quiero que la vengan a ver, y bueno, hace un cambio ahí en su vida y encuentra lo que realmente la motiva, el motor que por dónde ir, que tampoco es definitivo, ni es un momento de la vida, ¿no? Como... que está pasando esta persona. Y la verdad que es muy linda, es una película muy agradable de ver, no es un dramón, no se asusten, tiene final feliz. Ah, perfecto, porque para domingo a la tarde... Sí, sí, sí, la verdad que... les invito porque es una peli muy linda para ver y después para charlar qué sensaciones van quedando. Sí, sí. Buenísimo. Entonces recordamos un poco que vuelve los segundos domingos de marzo. De cada mes. De cada claro, mes. Segundo domingos de cada mes, claro. de marzo a noviembre, en principios, así uh-huh. Lo hemos planteado en otros años. Después vamos viendo en el año si surge alguna función especial o algo, como pasó el año pasado. Y este primer domingo es ahora el domingo 10 a las 20 horas uh-huh. En La Nogalera. ¿Y con entrada libre y gratuita o no? Entrada libre y gratuita, sí, sí, claro. Sí, sí, eso... sigue así. Perfecto. Así que bueno, bienvenides todos. Buenísimo, Marina. Bueno, muchas gracias por salir al aire y contarnos esto. Felices de que vuelva el cine y seguramente durante el año vamos a seguir hablando para ver cómo va, qué películas sí. están presentando y también esas funciones especiales como las que han hecho el año pasado, donde se ha hablado con los directores de la película. Es muy interesante y está bueno rescatarlo y que se entere más gente de lo que está pasando ahí. Sí, está buenísimo. Así que bueno, vamos a ver si este año podemos también tener alguna directora o director, pero bueno, eso ya se irá viendo durante el año. Perfecto, bueno, nos encontramos bueno, este domingo. Nos encontramos, sí, muchas gracias, Sofía. Un abrazo. Un abrazo.